12 y 41 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este 6 de febrero y seguimos hablándoles de actualidad en torno a nuestro municipio. Ya se lo contábamos precisamente en la jornada de ayer con el responsable de urbanismo en el Ayuntamiento de Ubrique. En el día de hoy va a tener lugar, ese encuentro de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, donde pues se iba a presentar el Plan General de Ordenación Urbana de nuestra localidad, para darle, bueno, pues esa valoración global al documento. Una comisión dependiente de la Junta de Andalucía, en la que además también pues participaba la propia alcaldesa de Ubrique, que posteriormente, por cierto, se reunía con el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Vamos a conocer las valoraciones de esos dos encuentros que se han mantenido en el día de hoy y que, afectan desde luego a nuestra localidad en cuanto a cuestiones de envergadura. Para ello nos va a informar la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo anunciamos en el día de ayer, se cerraba ese periodo, ese plazo de exposición y alegaciones del Plan General de Ordenación Urbana y al día siguiente iba directamente al CETOTU, que es la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía. Vamos a comenzar por ahí, ¿no? Porque esta mañana estaba previsto que tuviera lugar ese encuentro, pues para llevar ahí a esa comisión el Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique. Así es, Rocío. Pues la verdad es que muy contento de que hayamos dado un pasito más en toda la tramitación que es el Plan General. Hay que recordar que en esta fase de aprobación inicial pues necesitamos un informe de la Comisión de Incidencia en el Territorio, que lo que viene a manifestar pues el cumplimiento de la LOA, los parámetros de urbanismo. Con carácter nos han puntualizado que quizás hemos entrado en detalle de determinados suelos que deberíamos hacerlo más genérico porque en la fase que nos encontramos no hay que concretar tanto y nos han hecho llegar a través de la propuesta de informe por la que se nos invita también al ayuntamiento para poder exponer nuestro punto de vista ante esa propuesta de informe que creemos que está perfectamente elaborado. Y como digo, pues la verdad que muy muy contenta. Hay que decir que la comisión pues se celebraba en la delegación del gobierno, ha estado presidida por el secretario general de Infraestructura, Movilidad y Ordenación del Territorio y de la que forman parte pues delegaciones, estaba la delegada del gobierno, la delegada de Fomento, que es la que eleva la propuesta de informe, el delegado territorial también de turismo, representantes de la FAN a través de la alcaldesa de San Fernando y el alcalde de Rota, estaba la diputación provincial a través del diputado de Daniel Moreno, en fin, están las distintas administraciones en esta comisión y en esta ocasión pues hemos pasado la prueba de que las conclusiones del informe pues vienen a manifestar que con carácter general pues estamos dentro del modelo de ciudad que establece la normativa urbanística andaluza, que hay que, como digo, pues ir determinando y pulir ciertas incidencias en cuanto a determinadas cuestiones que hemos quedado ya sobre la marcha en una próxima reunión con urbanismo de la Junta pues para perfilar ya esas cuestiones de cara a la aprobación provisional y también pues para ir viendo el sentido que tenemos que a la hora de tratar, ¿no? Como tú bien decías, todas las alegaciones que se han presentado al documento del Plan General y que, claro, a la hora de su resolución y de su punto de tratamiento, tanto a favor como en contra, tiene que venir también pues con los condicionantes y la visión, ¿no?, de la normativa andaluza y del urbanismo de la comunidad. Y bueno, yo creo que por nuestra parte lo que hemos transmitido en la comisión pues era nuestra alegría de poder estar compartiendo esos momentos con ellos, porque significa que hemos dado un paso hacia adelante, que además creemos que, aparte del agotamiento de las normas subsidiarias de Ubrique, es una necesidad perentoria para la población y especialmente para el tejido productivo de nuestro municipio, un sector como la piel de Ubrique, que es de referencia en el ámbito tanto provincial como autonómico. Y que desde luego vamos a tener muy en cuenta esas consideraciones para que, trabajándolas con tiempo, cuando podamos llevar ya la aprobación provisional, no tengamos ningún tipo de confrontación o ningún tipo de requerimiento por parte de la Junta de modificación de todos los elementos que componen este plan. Pero bueno, la verdad que ha sido evaluada por la comisión con un plan muy respetuoso, lo han estado diciendo, un modelo de ciudad muy compacto y muy integrador con respecto a la norma andaluza, y nos han felicitado el presidente por ello, y bueno, yo creo que viene a a dar respaldo de este trabajo técnico del equipo redactor, del impulso del concejal de urbanismo, y bueno, y ahora viene ya la parte, como estamos diciendo, de ir viendo esas alegaciones, de analizarlas detenidamente para ver la viabilidad de cada una de ellas y que avancemos, ¿no?, de cara a futuro para tener de inmediato nuestro, bueno, de inmediato, de la forma más rápida, pues nuestro plan general. Es una primera valoración global, ¿no?, la que se ha llevado a cabo en esa Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta. Es como una manera de dar el visto bueno a lo que de momento se tiene del PGOU para seguir avanzando, y lo que toca ahora es los informes de las administraciones concretas, ¿no?, ya informes puntuales. Así es, ya después de este informe general que da pues luz verde, ¿no?, a seguir la tramitación, estamos ya recibiendo los informes sectoriales de la Junta de Andalucía. Nos faltan tres informes nada más, que también el secretario de la Comisión nos ha estado informando que en la próxima, vamos, la semana que viene prevé que pudieran llegarnos esos tres informes que restan. Y como tú dices, pues ya cuando se tengan esos informes detallados, ¿no?, de sectoriales de la Administración Autonómica, pues iremos complementando el plan general para atender los requerimientos en caso de que los haya, y el visto bueno, que la mayoría que hemos recibido vienen dando ya el visto bueno y la conformidad al documento de plan general. Bueno, y en ese punto, sobre todo para aquellos ciudadanos que nos estén escuchando y que hayan realizado alguna de esas alegaciones, por cierto, ¿cuántas finalmente? Porque nos quedamos ayer, en el transcurso de la entrevista iba aumentando el número de alegaciones que se habían presentado finalmente, y nos quedó por saber realmente, cuando termina ya el plazo, ¿no?, a las 3 de la tarde, al menos ese periodo oficial, ¿cuántas son las que se han contabilizado? Pues mira, la verdad, Rocío, que no, voy a dar un dato estimado, ¿eh? Vale, vale. Sobre la cita, porque es que el delegado, vamos, el concejal de urbanismo quería dar el dato exhaustivo del número de alegaciones presentadas, y teníamos ayer caída de red interna del ayuntamiento y no se podía utilizar también internet ni consulta de expediente. Entonces no hemos podido calcular, a ver si también a lo largo del día se lo dijimos a los servicios técnicos, que cuando pudieran tener acceso, pues que nos hicieran llegar el número de alegaciones. No lo tenemos todavía el dato concreto, pero yo me arriesgo, ¿no?, a decir que en torno a las 800 seguro, porque en los últimos días, desde, yo no sé si la presentación de ese vídeo que hicimos también para fomentar el conocimiento y la participación de la ciudadanía, del plazo ya que quedaba, pues se han presentado en los últimos 3 o 4 días en torno a las 40 alegaciones, cuando ya partíamos de 37 que sí teníamos contabilizadas, ¿no? Así que yo creo que no me equivoco en decir que 80 alegaciones sobre seguro, y no sé si ese serán, no creo que sean muchos más, pero bueno, ahí hay un margen que ya podremos ya concretar con el dato objetivo de este número de alegaciones, con lo cual significa que la participación a nivel local pues ha sido importante, porque no hay nadie, en principio, de las que yo he tenido conocimiento, no se me escapa que me hicieron falta de gente que tenía ciertas inquietudes por determinados suelos, que no hayan presentado la alegación, y eso pues nos permite ahora también verlo, como digo, ya con el foco del detalle. Aunque la verdad es que nos están presionando, también tenemos presiones ciudadanas y bueno, y las asociaciones en algunos de los casos, que quieren concretar en demasía en el momento del estado administrativo de este documento. Porque todavía la línea gruesa se va concretando en la línea fina, pero estamos en una fase intermedia que no podemos llegar a un nivel de detalle de ordenar específicamente pues todos los viales, en fin, todo lo que supone los distintos suelos, y bueno, ahora será momento también de ir viendo esas alegaciones, como decimos. Bueno, lo que te iba a preguntar sobre el tema de las alegaciones es precisamente eso, ¿no? El hecho de que estas pasan al equipo redactor para que se resuelvan y den respuesta a los ciudadanos que la han formulado, pero sí, también se tiene que esperar la respuesta de las propias administraciones, que evalúen, presentando sus informes en torno a lo que es el plan general de ordenación urbana, claro, porque dependiendo de esos informes, pues puede dar una respuesta u otra, ¿no? Claro, Rocío, es así. Mira, incluso me atrevo a adelantar, incluso el informe que hemos recibido hoy de la comisión, ese informe de incidencia territorial nos hace corregir ciertas cuestiones del documento que eran propuestas, digamos, de particulares y de personas interesadas que no vamos a poder abordar porque la normativa autonómica no lo permite. Y como tú dices, para hacer ese análisis ahora detallado de cada una de las alegaciones, tenemos que tener muy en cuenta lo que los informes sectoriales nos marcan con respecto a los distintos suelos de Ubrique. Por eso, vamos, el concejal de urbanismo, ya también hemos, que me ha acompañado en esta en esta reunión y bueno, también hemos estado ya concretando con la jefa de urbanismo de la delegación de territorial de la Junta de Andalucía, pues tener un encuentro con el equipo redactor y con los servicios técnicos del ayuntamiento, pues para ir puliendo esas incidencias que se nos marcan con carácter general para ahora, a la hora de tratar y de valorar las alegaciones, no nos equivoquemos en aceptar aquellas que serían inaceptables por la Junta. Así que, como tú bien dices, van a estar también muy dependientes de lo que los informes de autonómicos pues determinen de cada una de los servicios y de los suelos. Bueno, pues en principio, cuando hablábamos del Plan General de Ordenación Urbana, cuando tenía lugar esa aprobación inicial en septiembre, después el periodo de exposición y todo el tiempo este que hemos venido hablando, ¿no? Durante esta última etapa, ¿no? Desde que se aprobaba inicialmente, siempre hemos dicho que va para largo, que hay que esperar, que las administraciones van lentas, pero sin embargo, esta reunión ya con el CETUTU parece que como que hay agilidad, ¿no? En el proceso, esperemos en el futuro, pero... A priori. Sí, pues lo comparto totalmente, Rocío, porque además también lo hemos comentado en la comisión, dentro de lo que muchas veces hemos remarcado, ¿no? Y intentamos de transmitir para no generar expectativas temporales que no se vayan a cumplir, y es verdad que es una tramitación larga en el tiempo, pero hoy la propia comisión también lo decía, que vamos a muy buen ritmo, que vamos respondiendo y atendiendo a todo lo que la Junta nos va marcando, y que si seguimos trabajando en ese sentido, pues podremos acelerar un poquito más si cabe, pues esos trámites ya no contabilizados y concretos del plan general. Bueno, pues en conclusión, luz verde del CETUTU y a partir de ahora a seguir trabajando, a seguir recibiendo respuestas, ¿no? De esas evaluaciones de distintas administraciones públicas en torno al plan general para seguir avanzando. Sobre este asunto aquí, pero además también en el día de hoy estaba prevista una reunión con la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, precisamente, con su titular, con Juan Gervilla, ¿no? Que es el delegado. Y no. Daniel Sánchez, perdón. Juan Gervilla, el secretario general. Sí. Perdón. Y con él, bueno, pues se ha mantenido ese encuentro para abordar otras temáticas que no tienen nada que ver con el PQ, pero que también son de envergadura y afectan a esa localidad, ¿no? Pues así es, Rocío. Bueno, nosotros ya hemos estado comentando, porque es verdad que además el delegado forma parte de esta comisión, pero por problema de la agenda no ha podido estar personalmente. Lo primero que hemos hecho, pues, informarle, ¿no?, de lo bien que había ido todo, y a partir de ahí, pues nos hemos puesto a tratar los temas que tenemos pendientes con la delegación territorial, que lleva también agricultura y pesca, pero como sabemos en Ubrique la incidencia particular de esta delegación era de medio ambiente, ¿no? Entonces, hemos podido plantearle al delegado, en primer lugar también, una cuestión urbanística, que es la modificación puntual de las cumbres, para que nos entiendan los oyentes de nuestra localidad, que está ya en la fase de informe de medio ambiente, para poder ya hacer la aprobación definitiva en la CETUTU de esta modificación puntual que era promovida por un tercero. Perdón, un momento. Sí, la voz que a veces nos juega malas pasadas, ¿no? Se me ha quedado la garganta seca. Bueno, que como digo, era promovida por un tercero y que ya lo que hemos solicitado al delegado, que bueno, toda la celeridad posible, porque ya en su fase final es una modificación que ha estado analizada por los distintos departamentos y servicios, y entonces pues ya creo que bueno, que en breve, en mayo como muy tarde, tienen que evacuar esta declaración estratégica, pero bueno, nos han dicho que se van a poner las pilas para ver si adelantamos un poquito este periodo para que pronto vaya la CETUTU y sea ya la aprobación definitiva. Vale, esto nos estamos refiriendo a el suelo, el espacio que permitiría la construcción de fábrica para el sector de la piel, ¿no? Nos estamos refiriendo a ese proyecto. Así es un proyecto que presentaba una empresa de nuestra localidad para poder dar respuesta pues a los pedidos que tienen planificados durante los próximos al menos 5 años con respecto a una gran marca, que necesitaban aumentar el espacio productivo y que no había las dimensiones que necesitaban de superficie, pues solo disponible en Ubrique. Entonces se planteaba en una modificación puntual de compatibilizar el suelo de terciario, que es donde estaba, como estaba calificada esta parcela, con el productivo a 50%. Así que de esa manera dábamos cabida a la respuesta de la empresa. Uh-huh. Manteníamos también un suelo hotelero que creemos que también se deberá desarrollar tarde o temprano a la par o poco después. Y sobre todo atar, ¿no?, esos contratos de pedido y de producción que redundarán pues en una mejora del número de personas que vayan a ser empleadas en nuestro sector de la piel y bueno, es algo que nos parecía de un interés general y que teníamos que abordar desde el ayuntamiento y que inicialmente solo contaba con la aprobación y con el respaldo del equipo de gobierno, pero que afortunadamente en la siguiente fase de aprobación provisional pues se sumaban, ¿no?, el resto de grupos municipales. Esto que estará metido en la catalogación del suelo, que también establece el PGOU, pero de esta manera se agiliza todo el proceso también para poder, bueno, pues dar salida, ¿no?, cuanto antes a ese proyecto. Así es, Rocío. Ya nos lo dijeron en su momento, que la modificación puntual tenía en tramitación, es la misma y similar que un plan general, tiene todas las mismas fases de informe, etcétera. Y bueno, es una modificación puntual que, si no me falla la memoria, son 2 años los que llevamos desde la aprobación de pleno y claro, con el plan general se podría haber incluido y haber tramitado dentro del plan general, pero claro, como el ritmo que llevábamos dentro de este documento ya de planeamiento urbanístico general iba a ser más lento, pues decidimos pues impulsarlo con esta modificación puntual para dar respuesta, como estamos diciendo, a esa demanda de crecimiento de producción y de contratación en el municipio. Bueno, ese es uno de los temas que se ha abordado, como decías, con el responsable de Medio Ambiente, con Daniel Sánchez. ¿Qué más asuntos? Mira, pues también hemos estado comentándole, porque yo llevo ya un tiempo queriendo verlo al delegado para plantearle ese proyecto de alternativa que veíamos con los vecinos de Cotomulera, para ver la aportación, ¿no?, de cada una de las administraciones, que a veces he tenido oportunidad también de explicarlo en los micrófonos de Radio Brique, y ver esas aportaciones que pudieran hacer las distintas administraciones para hacer una realidad, ¿no?, el evitar el riesgo de inundaciones de Cotomulera y, por tanto, de una vez por todas, darle respuesta a los vecinos que tienen sus viviendas y sus hogares en esta zona de una manera regulada y regularizada y poder tener su licencia, ¿no?, de habitabilidad y poder tener pues el mismo reconocimiento, los mismos servicios que el resto de viviendas de nuestro municipio. Le hemos estado explicando al delegado que, bueno, pues nos pongamos un poquito a los antecedentes de manera resumida y gráfica, pero bueno, recordemos que este equipo de gobierno lo que entendió en su momento fue pedirle colaboración a la Consejería de Medio Ambiente, que nos elaboró todo un proyecto, ¿no?, de tratamiento, de recogida de agua a la trasera de la urbanización, que nos plantearon y se suponía una actuación de en torno a 480.000 euros, pero que, visto con un ingeniero, además de reconocido prestigio, como es Antonio Silva, además experto, ¿no?, en todo lo que son dinámicas de agua y en temas de inundación, pues no daba su opinión técnica de que ese proyecto, al ejecutarse, pues no resolvería la inundabilidad de Cotomulera. Acto seguido, pues nosotros tuvimos, a través del ayuntamiento, impulsamos una reunión, tanto con la Delegación Territorial de Medio Ambiente, la Diputación Provincial y Ayuntamiento, donde yo no pude asistir, estuvo el concejal de Urbanismo, se produjo en la Diputación Provincial, y lo que quedamos que el ayuntamiento, por el interés que tenemos particularmente, pues asumíamos, ¿no?, lo que era encargar a Antonio Silva, como ingeniero, pues un estudio de alternativas posibles que nos dijeran, bueno, pues esas distintas acciones que podríamos desarrollar para eliminar el riesgo de inundaciones de las viviendas de Cotomulera. Así lo encargamos el ayuntamiento, lo asumimos por nuestros recursos propios y nos entregaron este documento de alternativa pues en torno a abril, mayo del año pasado. Y a partir de ahí, pues se valora, ¿no?, por parte incluso de la consultora que nos hace este estudio de alternativa y por el propio ayuntamiento, que hay una alternativa la más viable económicamente y que resuelve el problema. Estamos hablando en torno a 1.100.000 euros. Y bueno, y a partir de ahí, pues nosotros lo que hemos hecho, bueno, pues después de constituirse el ayuntamiento, porque ya nos cogía también periodo de elecciones, constitución del municipio, de los ayuntamientos, perdón, la constitución de la Diputación Provincial, en fin, todo lo que eso supuso, y ya este otoño manteníamos una reunión en principio con el diputado, ¿no?, de Medio Ambiente, para plantearle, para que conociera este proyecto de estudio de alternativa, para buscar la colaboración de la Diputación, y ya hace 2 semanas teníamos el encuentro con la presidenta, que nos confirmaba el respaldo de la Diputación Provincial para la parte que además entendíamos nosotros era propia competencia de la Diputación. Porque dentro de esta alternativa, que es la alternativa 5, vamos, que eso no tenga ningún tipo de interés para los oyentes, pero bueno, es una alternativa, como decía, que tiene ese importe del 1.100.000 mal contado y que tenía 2 actuaciones, ¿no?, básicamente. Una, la sustitución del puente de los Cuatro Ojos, donde evitar los elementos de de freno y de parálisis de concentración de agua en esa zona y de quitar esos soportes, ¿no?, que impide el paso del agua con fuerza y de manera natural. Y luego tenía una propia actuación dentro de lo que es el cauce del río. ¿Qué le planteamos a la Diputación? Pues que el puente al final es carretera de la Diputación Provincial y que asumieran, ¿no?, esa sustitución del puente de los Cuatro Ojos para poder darle más celeridad al agua que va por el cauce y no se concentre, como digo, que coincide además en la zona de la vivienda. La presidenta pues nos dio luz verde, que desde luego la Diputación, pues en el momento que corresponda, va a participar de este proyecto, que estamos hablando que son unos 520.000 euros, si no me falla la memoria, el presupuesto del puente, y entonces nosotros teníamos que buscar los 500.000 mal contados restantes para poder acometerlo. Entonces solo... Sí. Bueno, pues parece que hemos perdido momentáneamente la comunicación, justo en el momento en el que nos iba a dar la información de interés en torno a la respuesta precisamente de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz sobre esa parte en la que la Junta tiene que aportar, ¿no?, para evitar las inundaciones del Coto Mulera. Ahí no hemos quedado, Isabel. Sí, perdona, porque es que le he dado con el cachete a silencio. Si me vuelve a pasar, me daré cuenta y le doy rápidamente. Bueno, que como decía, hay una parte de intervención en el cauce y le solicitábamos la colaboración en ese sentido. Entonces, lo que hemos quedado con el delegado es, porque hemos vuelto a insistir recién en una parte que llevamos desde estos 4 años anteriores que hemos estado en el gobierno del Ayuntamiento de Ubrique, en seguir exigiendo que el canon del trasvase Ubrique tiene que ser beneficiario. Sé que la ley establece que no somos cuenca excedente y no nos corresponde, ¿no?, según la normativa de la ley. Pero nosotros no vamos a cejar de seguir insistiendo en que el trasvase, a nuestro juicio, es hasta el pantano de los Burones y que, por tanto, las infraestructuras, ¿no?, de paso, que en este caso es el río de nuestra localidad, pues debe de ser considerada también como parte de la cuenca excedente. Entonces, lo hemos estado hablando con el delegado para ver si de esa manera pudiera él tener recursos para destinarlos al cauce del río y poder resolver esta situación. Así que de momento, porque si bien es cierto, la Diputación también es con el respaldo mantenido, y si esto, igual que en este, vamos, ahora pudiéramos hacerlo en este año, ¿no?, pero que lo que nos interesaría es poder ejecutarlo lo antes posible, podemos esperar un tiempo prudencial para saber si Ubrique le correspondería el poder acceder a esos ingresos, no a esas inversiones que existen en la cuenca del Guadalete, pues para atender en este caso, que habrá otros proyectos de interés que creemos que son también más que necesarios, pero de momento estamos hablando de Coto Mulera. Así que concluyendo, pues en este asunto hemos quedado que por un lado él va a mirar si la Dirección General de Planificación le podría, porque tenemos que redactar, tenemos el estudio de alternativa, pero ahora hay que redactar, ¿no?, el proyecto concreto y determinado. Como es lógico, vamos a escuchar la opinión de la delegación con respecto a las distintas alternativas, porque el ayuntamiento lo tiene claro, la consultora también, y ahora queremos saber también la opinión, como no puede ser de otra manera, de la delegación de medio ambiente, de que si es la alternativa 5 la que ven más viable, y a partir de ahí, pues el delegado va a intentar que la Dirección General de Planificación, pues consiga, ¿no?, el tener en cuenta este asunto para hacer el proyecto ya que sería el proyecto ya a ejecutar. Y si no pudiera, en fin, tuviera inconvenientes con la Dirección General, pues ya vería si podríamos contratar una encomienda a través de la delegación con un contrato menor. En fin, ahí hemos visto las opciones, pero lo importante es que el delegado se ha comprometido a verlo en de momento. Pues la consejería, si hay opciones de poder tener este proyecto, y mientras vamos a ir solicitando pues esa participación, ¿no?, del canon del trasvase para... del canon de explotación, pues para poder tener recursos luego de intervenir en el cauce del río en la parte de Coto Mulera. Así que todavía queda recorrido en este asunto, pero bueno, yo creo que hoy es un día importante porque los compromisos han quedado en los compromisos iniciales, claro, y el camino que tenemos que ir andando y ya ir esperando esas respuestas para seguir avanzando, ¿no? Bueno, pues son asunto, desde luego, que sobre todo estaba ahí la incertidumbre, ¿no?, de no saber si se iba a contar o no se iba a contar con el respaldo, ¿no?, porque sí que, como bien indicaba, el Ayuntamiento elaboró esa alternativa, que es la que se ha seleccionado para evitar el problema de las inundaciones en el Coto Murera. Diputación ha dicho que sí, que puede respaldar en la parte que le corresponde, pero la parte que le correspondería a la Junta de Andalucía, ¿no?, pues quedaba ahí un poco saber la respuesta, ¿no?, si estaban conformes o no estaban conformes, qué les parecía, y eso es lo que se va a valorar ahora, ¿no? Es el único compromiso que se arranca, ¿no? Bueno, el compromiso es la de lo que hemos explicado sucintamente, las distintas alternativas. A priori parece que coinciden en la misma, y bueno, es verdad que vamos a esperar esa respuesta, y el compromiso siguiente, ¿no?, tal y como se tenga esa opinión, es que el delegado es el que se ha comprometido a ver cómo y de qué fondo y de dónde se puede redactar ya el proyecto específico que dé respuesta a la, bueno, pues a la planificación de esta alternativa, que entendemos pues disminuye y elimina el riesgo de inundaciones de Cotomolera. Así que se ha quedado por parte del delegado territorial el manifestar si coincidimos en la solución, pues el compromiso de la redacción del proyecto, para ya luego ver la concreción, ¿no?, en principio de estar el presupuesto estimado del millón, en torno al 1.100.000, como hemos dicho, pero bueno, ya las cifras se concretarán y las actuaciones específicas a desarrollar. Y a partir de ahí, pues volveremos a sentarnos para ver si, una vez conseguido ese compromiso de la Diputación, pudieran ellos asumir la parte que resta para poder hacer posible ese proyecto que esperemos, ¿no?, tener pronto sobre la mesa. Claro, y en paralelo pues seguir trabajando para cubrir que se beneficie, como decía, de ese canon de explotación del trasvase, que podría hacer, abrir una vía de financiación también, ¿no? Claro, eso es lo que hemos entendido todas las partes. Nosotros nos ha servido otra vez este asunto, o es uno de los asuntos que vuelve a sumarse a otros tantos para defender que Ubrique tendría que tener acceso y posibilidades de canon, del canon de explotación del trasvase, y por tanto de mejora de inversión en todo lo que es la infraestructura que soportamos en nuestra localidad, y lo vamos a pelear. Además, es una opinión compartida con la delegación territorial, que también ha quedado hoy manifiestamente clara, ¿eh? Ellos lo ven así también, entonces ya nosotros lo vamos a intentar mover administrativamente. Vamos a dirigirnos a la comisión del Guadalete, pues para la comisión de explotación del Guadalete, pues para ver esas opciones, y en vez de dar opiniones de si podría entenderse o no, de que ya se emitan informes por parte de quien corresponda, y luego en función de esos informes, que también vamos a tener nuestro derecho a contrainforme, pues en fin, de una vez por todas concretar, ¿no?, la opinión administrativa y jurídica de esa demanda que tiene el municipio de Ubrique, al menos durante este mandato pasado, y que creemos que es hora de concretar. ¿Que nos dicen que sí? Pues ahí ya el delegado tendría la oportunidad de colaborar con la ejecución de este proyecto, sumando esa inversión que necesitamos para la misma, ¿no? Bueno, pues ahí queda también esa cuestión, ¿no?, de importancia y de interés, de la que se viene hablando además también durante las últimas semanas. Este era uno de los asuntos que se abordaban con el responsable, con el titular de la delegación, pero además también se trataban otros temas, por ejemplo, lo referente a la estación depuradora de aguas residuales, era otro de los asuntos abordados, ¿no? Así es, Rocío. Nosotros insistimos y seguimos haciendo hincapié en la necesidad de la mejora de la estación depuradora de aguas residuales de Ubrique, que además era un compromiso porque es una obra que está declarada de interés general de la comunidad, de la Junta de Andalucía. Y entonces nosotros venimos desde que conocimos el delegado tomó sus responsabilidades, ¿no? Tomó posesión de su responsabilidad como delegado de Medio Ambiente, se lo transmitíamos que no podíamos nunca olvidar el colector también, los colectores a la depuradora. Entonces hoy nos han informado de que como la comunidad determinó el interés general solo de la mejora de la depuradora, están ahora viendo internamente con su dirección general la incorporación de los colectores. Cuando ya, a ver si son capaces de, como le he dicho, que nosotros también nos vamos a dirigir a la dirección general, y bueno, se trata de que una vez que reconozcan la necesidad de mejora de la depuradora, bueno, eso está reconocido porque está decretado, y también la de los colectores, pues ya sería cuestión de ver si las opciones, ¿no?, de planificación de mejora de la red de infraestructura de aguas residuales, y a ver si Ubrique pues somos capaces ya de que la Junta asuma y ejecute, ¿no?, asumió hasta, como digo, el compromiso de las depuradoras, pues ya que meta el colector, que es obviamente que es un error en el sistema de planificación, porque sin el colector pues no tiene tampoco mucho sentido, y a partir de ahí pues ve los fondos para priorizar nosotros desde luego así le vamos a solicitar la actuación ya en la depuradora de Ubrique. Pero recordemos que este es un tema que se ha venido abordando además también durante la última legislatura, ¿no? Con la administración competente, con las direcciones generales de planificación hidráulica y demás, ¿no? Y de dominio público. Y bueno, pues han anunciado distintas acciones, distintas medidas, pero realmente no se ha llevado a cometer. No termina de hacer solución. Nosotros, es verdad que en el mandato anterior, con la dirección general, fíjate tú lo curioso, si nos decían que casi con toda seguridad iban a hacer con carácter inmediato, los colectores se podían incorporar, y la depuradora, si es verdad que la directora general de entonces nos hizo todo un informe, ¿no?, de las prioridades, cómo la Junta de Andalucía, en su caso, iba priorizando las distintas obras de mejorar la depuradora, y recuerdo que dimos cuenta en Radio Ubrique también, que era sobre todo priorizando en aquellas que tuvieran expedientes europeos, las que tuvieran además en los niveles de control, pues no se estuvieran cumpliendo, en fin, tenían una serie de ítems de ir priorizando esas obras que tenían que acometer la Junta de Andalucía en los distintos municipios, y quedamos en que ya cuando le tocara a Ubrique, pues nos avisaría, ¿no? Es verdad que eso quedó ahí, que tuvimos estuvimos demandando lo que era la concreción del proyecto, vinieron a nuestra localidad pues la consultora que se contrató en su momento para ver las instalaciones de nuestra depuradora y ir redactando ese proyecto de mejora, y ahí nos quedamos hasta este nuevo mandato que bueno, es lo que estamos intentando de impulsar, y como le decía también al delegado hoy, que yo ya me gustaría concretar un poco más las cuestiones. Es verdad que todavía, ¿no?, a lo mejor es difícil, pero que yo necesito como alcaldesa de Ubrique, bueno, pues ya que hemos estado ahora conociéndonos un poco, ¿no?, y tratando los distintos temas, ya hay que ir concretando, con lo cual yo ya voy a ir insistiendo, ¿no?, en las respuestas que vamos quedando, para que no se queden los asuntos ahí sin evie y no tengamos conocimiento de lo que se va moviendo. Así que de momento vamos a esperar a ver si se puede incluir en esa propuesta que van a elevar ellos a la dirección general, que nosotros vamos a reforzar, como digo, con un escrito que le vamos a dirigir, y a partir de ahí pues a ver si somos capaces que se incluya a los colectores, y ya luego vendrá la lucha de cuando nos toca, ¿no?, que esperemos que fuera pronto. Bueno, con la reunión que manteníais, bueno, la reunión, el encuentro, ¿no?, del CETOT, donde se llevaba el Plan General de Ordenación Urbana, la valoración ha sido satisfacción total, ¿no?, después del desarrollo del mismo, pero ¿con qué valoración te quedas desde el encuentro mantenido con el delegado? Mira, pues yo es verdad que del delegado en concreto de la persona que hablamos, es verdad que no hemos tenido nunca ningún tipo de problema. En esta ocasión es cierto que, como también le he dicho, me ha tenido bastante tiempo de espera para poder vernos, pero bueno, yo creo que Daniel es un hombre correcto, educado y que además implicado, ¿no? Yo no dudo que se interese, pero lo que le intentaba yo de transmitir a él particularmente, que ya ahora tenemos que ir viendo los resultados de esos trabajos. Entonces, en esta reunión, yo, bueno, la valoro positivamente, porque yo creo que hemos determinado también esa normas de juego, entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque, bueno, pues yo le he dicho que ya en un tiempo prudencial voy a llamarle, voy a insistirle en lo que él va a tramitar a los distintos servicios centrales, según el tema, pues también lo va a hacer con carácter inmediato, y bueno, y ya lo que tenemos que estar es pendiente, Rocío, de en esos pasos iniciales, que valoro positivamente, ya lo que me gustaría que fueran productivos, ¿no?, o fructíferos. Es decir, que igual que inicialmente, pues un buen trato, un buen interés, hemos visto que es cada tema de Ubrique y que lo que se tiene que hacer, pues ahora la respuesta. Por ejemplo, también hemos hablado de las Pedrizas. Las Pedrizas es un antiguo vertedero, como sabemos, que está en dominio público hidráulico, que, pues bueno, pues toda la erosión del cauce ha hecho que el vertedero, bueno, pues aparezca los residuos, y para nosotros es un tema que nos preocupa profundamente. Ya le hemos mandado varios escritos a la delegación. Nosotros entendemos que haber sido un vertedero que en su día además también se selló por como la norma marcaba, y que ahora necesitamos el respaldo también de la delegación de medio ambiente, hablando, como decimos, también de PH, que de PH es dominio público hidráulico, y bueno, y poder eliminar ese vertedero. Entonces hemos quedado también en ver el proyecto, la redacción del proyecto, porque nosotros inicialmente, hace que es lo que le hemos dicho al delegado, nosotros hace 2 años o quizás 3 porque aquello fue en torno a 2018, quizás finales de 2017, en fin, estuvimos pidiéndole una subvención nominativa a la Diputación Provincial para ejecutar un proyecto que teníamos previsto de hacer en el vertedero de las Pedrizas, que ya habíamos detectado el problema. Y claro que ocurre que luego los condicionantes de medio ambiente van aumentando de manera que nosotros de un proyecto que tenemos valorado en torno a 34.000, lo que era también a través de la contención de retirábamos la parte de dominio público, luego la otra parte la sellábamos, ¿no?, con una escombrera y con el aporte de arena vegetal. Pues han pasado distintos jefes de servicio de dominio público y hidráulico, empezaron a cambiarnos los condicionantes y estamos hablando hoy día de un proyecto que ronda los 500.000 euros. Y si para mí es difícil conseguir como alcaldesa, como le estaba diciendo, 500.000 euros para complementar un proyecto en el que tengo otros 500 de la Diputación para resolver problemas directos a nuestros vecinos, pues como el Ayuntamiento de Ubrique va a tener 500.000 euros para gastarse en lo que es la eliminación de un vertedero, donde además yo tengo mis serias dudas de que si tengamos que ser los competentes, ¿no? Yeah. Entonces, hemos quedado en esa redacción de proyecto que la van a hacer por su parte. Y bueno, y cuando tengamos ese número concreto del proyecto, pues veremos también cómo lo abordamos. Yo es cierto que es un asunto que me preocupa. Yo se lo dije al delegado, es muy triste que ver, que me lo decía de pH y el de agua, ¿no? Esa imagen, esa noticia en los medios de comunicación de nuestro cauce con lo de las toallitas, dice, pero eso pasa en todos lados. Digo, sí, pasará en todos lados, pero en Ubrique Ubrique es muy industrial y artesanal, pero Ubrique es muy ambiental. Estamos entre dos parques. Nosotros queremos ser referencia de lo que es también el respeto, y no solo el respeto, sino de la acción propositiva del cuidado al medio ambiente. Digo, y tú te ves una noticia de cómo está el cauce con las toallitas, pues es muy triste. Y como le he dicho, nosotros empezamos la limpieza el lunes con la Emausa para poder, a las partes que hemos podido llegar, hemos limpiado parte del cauce sin ser competencia, porque el cauce urbano es competencia del ayuntamiento, pero el no urbano es competencia de medio ambiente. Y entonces le digo, ya lo que nos falta es que también tengamos que ir pues sellando o eliminando esos vertederos de antaño que van apareciendo, y que yo entiendo que también la Consejería de Medio Ambiente, y después por instrucciones y casos y ejemplos que tenemos en Europa, en Italia, en fin, que le he estado también comentando, pues es que necesitamos de su ayuda y de su colaboración. Así que vamos a ver cómo se concretan números la eliminación de este vertedero de las Pedrizas y bueno, y a ver lo que podemos aportar cada uno para que sea una realidad. Yo creo que es un asunto prioritario, emergente, urgente, y porque estamos hablando del río Ubrique, que además que estamos hablando del agua que llega luego al embalse de los Hurones, que como sabemos es el pulmón, ¿no?, del abastecimiento de la zona gaditana y por tanto de la bahía y parte del campo de Gibraltar, ¿no? Decías entonces que el lunes ha comenzado la limpieza del cauce del río Ubrique, pero no en la zona urbana, sino en la zona que corresponde a medio ambiente. Sí. Es que no sé si visteis, si los ecologistas de Nación estuvieron denunciando exactamente. El cauce, es verdad que nuestro municipio no tiene red separativa, que es normal también que los ecologistas y cualquier colectivo ambientalista y pues busque, ¿no?, esa sostenibilidad y que los municipios hagamos redes separativas, pero es cierto que Ubrique, bueno, nosotros conforme vamos pudiendo vamos cambiando las distintas redes, y las de saneamiento y pluviales tienen que ir separadas, ¿no?, porque es razonable que tú lo que evacuas como pluvial, ¿vale?, no tiene por qué ser tratado. Tú lo que tienes que tratar son las aguas de tu saneamiento, y por tanto sería importante, ¿no?, que llegara a la estación de depuradora de una manera separada y evitar estos trastornos. Pero al día de hoy las redes, y cuando se concibieron y también por los distintos elementos de nuestro municipio, se tuvieron que terminar de esa manera, bueno, como casi la mayoría de los municipios de Andalucía, y como estamos diciendo, Rocío, la imagen, nosotros con la empresa, como tú dices, el lunes hemos hecho, han sido 2 días de trabajo en donde hemos podido. Nosotros no nos hemos metido tampoco en lo que de una manera manual uno puede ir quitando. No hemos tocado, ni nos atrevemos a tocar nada, porque necesitaríamos autorización de medio ambiente, pero Mausa, vamos, que me mandó también el gerente fotografías al respecto de esa limpieza que se ha hecho también, y sobre todo en las salidas, ¿no?, de nuestra incorporación de nuestras aguas al cauce, de manera que quitemos esa presencia de toallita, que aprovechamos para decirle a la gente que no se tiran toallitas al váter, y que eso es una práctica que esperemos se erradique, porque es que el problema de las toallitas lo hemos visto ahora en nuestro cauce no urbano o cauce natural, pero es un problema que está teniendo, que estamos teniendo, ¿no?, todos los municipios en todas nuestras redes, y que ojalá de nuestra parte como ciudadanos podamos también facilitar un poco la tarea. Así que deseando de también en ese sentido de que este vertedero de Las Pedrizas podamos tener una solución. Es verdad que el delegado está perfectamente no solo concienciado, sino implicado en que seamos capaces de ponernos de acuerdo, y claro, ahora lo que hay que esperar es esos condicionantes que nos tiene que decir de PH de cómo hacerlo, y también carretera, porque la carretera de la Diputación también está en la zona de servidumbre y tendrá que decirnos lo que podemos hacer o no, y en función de esos condicionantes incorporarlos a un proyecto que se redacte, y ya como digo, una vez redactado y visto el importe que suponga, pues reparto de cargas, ¿no?, a ver cómo nos apañamos llegado a ese momento. Y todo esto lo hace la delegación, pero recordándosele por parte del ayuntamiento, ¿no? Así es. De momento, por lo menos, eso lo va, bueno, pues eso lo va a realizar, y ya está, a ver si somos capaces de avanzar, ¿no?, en ese sentido. Mira, también comentarte también el puente de Garrealejo, que es otra de las cuestiones que también llevábamos entre otros asuntos. Nosotros le recordábamos al delegado que ya en el mandato anterior de la Junta de Andalucía, pues se hizo un proyecto de rehabilitación del puente de Garrealejo. También le recordamos que la Delegación Territorial de Medio Ambiente hizo una serie de obras de emergencia para paralizar, ¿no?, aquel deterioro que estaba teniendo nuestro puente, además un puente muy emblemático y que de interés etnológico, y que además, como hemos dicho muchas veces, conecta el GR7 con estas dos vías pecuarias, dominio público hidráulico, y después de aquellas obras de emergencia la Delegación se comprometió a hacer un proyecto ya integral de rehabilitación. Se hizo por parte de la delegación un proyecto que importaba en torno a 250.000 euros, y bueno, y ese proyecto se mandó a la Dirección General de Ordenación del Territorio para que cuando haya fondos para lo que son las mejoras de vías pecuarias, pues bueno, y la parte que de dominio público hidráulico, poder incluirlo para ejecutarlo. Entonces nos han dicho que bueno, que están pendientes de Sevilla, de a ver en qué momento puedan tener recursos para ejecutar estos 250.000 euros, y bueno, nosotros vamos a estar también preguntando cada X tiempo, pues, si hay respuesta en este sentido. Así que esperemos también que, bueno, aquello es verdad que necesita, ¿no?, en el puente ya de esa obra de rehabilitación y de ya evitar, ¿no?, los daños que pueda ir sufriendo, y bueno, seguiremos trabajando en ese sentido. Y poco más, ¿no?, que no es poco, desde luego. Bueno, ya luego hemos añadido, pues también ya le decía, ya en modo telegrama, hemos añadido, pues bueno, cuestiones como también las subvenciones de caminos rurales, el informado de que nosotros vamos a pedir un camino, que ya en otro momento lo comentamos, y he vuelto a proponer, ¿no?, y a rogar que se tenga en cuenta nuestra consideración, que nosotros caminos municipales en Ubrique apenas tenemos, que nosotros lo que necesitamos son fondos para la mejora de las vías pecuarias, porque tanto desde el punto de vista del disfrute y ocio de nuestros vecinos y vecinas son los que utilizan, son vías pecuarias, como desde el punto de vista de explotación agraria y de fincas no forestales. Es decir, la mayoría de las conexiones de estas fincas y de estos espacios vienen por vías pecuarias. Entonces, vale. Ubrique tiene un especial interés, en que se incorporen. Y me ha adelantado el delegado que parece que se está elaborando una orden de subvención, me la ha dicho, dice, bueno, es la intención, vamos a ver cómo termina, para poder hacer inversiones en vías pecuarias. Entonces le he dicho, pues entonces, ojalá sea así, podamos también intervenir en Ubrique, que como digo, tenemos ese gran problema. Sí, y además hay proyectos también importantes que se pueden llevar a cabo, ¿no?, precisamente en vías pecuarias, y que beneficiarían a la movilidad de Ubrique. Bueno, pues ahí nos hemos quedado con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, y prácticamente habíamos concluido el encuentro de actualidad que queríamos mantener hoy, y que quería valorar, pues básicamente, esas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la reunión con el delegado territorial de Medio Ambiente, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y luego, por otro lado, además, también ese encuentro o esa elevación del Plan General de Ordenación Urbana, más bien a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz, que, como decíamos, pues se ha llevado a cabo en la mañana de hoy, y que ha obtenido, pues, ese respaldo, ¿no?, por parte del CETOTU, que es así como se denomina la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz, y que permite seguir avanzando en torno a lo que sería el proceso que tendrá que llevar a cabo el Plan General de Ordenación Urbanística. Bueno, pues con todos estos contenidos que hemos ido abordando y destacando, nos vamos a quedar y, bueno, pues prácticamente despedimos ese encuentro de actualidad local que mantenemos con la alcaldesa de Ubrique. Son las 1:25, hacemos una pausa muy breve y enseguida regresamos con el avance de tiempo de deportes.